Se va y... ¡Mía! ¡Cuquín, pásamela! ¡Estoy sola! ¡Ah! la mía. Cuquín. Chachi. ¿Eota? Pero... ¡eso es trampa! ¡Gol no! Si es gol, hemos ganado. ¡Sois unos picones! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Un ramonazo! ¡Has sido tú! ¡No vale! ¡Tramposos! ¡Vosotros más! ¡Poco usáis la mano! ¡Usar la mano no es trampa! ¡Sí que lo es! ¡Es una trampa muy gorda! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Botas, tarjetas, silbato! ¡Vamos a jugar sin trampas! ¡Cara! Maripi y Cuquín, elegís el lado del campo. Si hacéis trampas, os saco la tarjeta. ¿Preparados? ¡A jugar! Tarjeta amarilla. Pero si no le he tocado. No se agarra. Ni se hace burla. No más faltas. A la próxima os saco tarjeta roja y estaréis expulsados. ¿Ya vale? No, creo. ¡Gol! Jugar sin trampas mola. ¿Quién ha ganado? ¡Se me ha olvidado contar los goles! Echamos otro, pero esta vez apunta los goles. ¡Sí! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Árbitro!